Estamos en la huerta municipal orgánica detrás del vivero municipal, en el dispensario municipal de Villa Yardino. Todo está en la misma manzana. Y estamos para dar a conocer este nuevo inicio de actividades en la huerta agroecológica comunitaria, este segundo taller, que será a partir del 4 de agosto. Para ello vamos a charlar con Susana Guzmán y Yelén Sabadín. Hola Susana, ¿cómo estás? Buen día Alejandro, un gusto. Te quería comentar que ya están las inscripciones abiertas desde el área de desarrollo social para inscribirse en el segundo taller de huerta agroecológica comunitaria. Tuvimos una buena recepción por parte de las personas que participaron en el primer taller. Fue un taller muy lindo, muy cálido, personas que no tenían idea de huerta participaron, se capacitaron. Es más, quedó un grupo que posteriormente te vamos a comentar de un proyectito que surge a partir de la participación en ese primer taller. Y bueno, ahora lo estamos convocando por este segundo taller, que tiene una duración de 6 meses. Y que bueno, a partir de ahora ya están abiertas las inscripciones para personas que no tengan ninguna experiencia o que quieran capacitarse. Se prioriza a aquellos que no hayan participado, por supuesto, en el taller anterior y que bueno, que realmente estén ávidas de saber un poquito más acerca de la huerta. Hemos realizado talleres individuales, de jornadas únicas durante estos meses previos en época de pandemia con todo el protocolo. Y bueno, ahora los invitamos a que se anoten, quienes desean participar. Hay un cupo muy limitado, así que vamos a anotarlos a todos y después tenemos algunos criterios de selección. Priorizamos a aquellas personas que tengan alguna dificultad, que vengan por salud mental, que vengan por un tema de adicciones o bueno, que sean de sectores vulnerables que necesitan prioritariamente complementar sus ingresos a través de los productos de una huerta, ¿no? Ayelén, ¿esto es para gente de Villa Yardino? Sí, es exclusivamente para vecinos de Villa Yardino. Priorizamos también, bueno, mayores de 18. Es más bien, digamos, destinado a adultos. Pero bueno, han venido de todas las edades el taller anterior y estuvo muy, muy lindo el grupo con edades y sexos diferentes, así que están todos invitados. ¿En qué horario y qué día se va a dictar el curso como para que la gente sepa antes de anotarse? Los días miércoles de 14 a 16 va a ser el taller, pero bueno, primero necesitamos que hagan las inscripciones, que consulten cualquier cosa en esos momentos, de lunes a viernes de 10 a 13, acá en Desarrollo Social, y si no, a través del celular. Ayelén, hemos hablado varias veces de los talleres el año pasado. Seguramente este segundo taller tendrá una dinámica muy parecida a la del primer taller, ya con la experiencia ganada también y con la capacidad de cada uno poder desarrollar por ahí alguna mejora también en la comunicación, en el día a día, porque obviamente de esto se aprende y de la agroecología también. Totalmente, sí. Lo que fue la experiencia del año pasado fue muy lindo. Fueron 6 meses de mucho trabajo, tanto acá en la huerta municipal, porque es como acá es la escuela, pero llevaban todo, digamos, a sus propias huertas. Se trabajó mucho, hubo mucha, el grupo muy lindo, mucha participación y realmente unos resultados muy, muy, muy buenos. Tuti, obviamente esto no solamente sirve para aprender agroecología, sino es una forma también de hacer una terapia, estar en contacto con la tierra, una ocupación, porque en estos momentos de pandemia muchas ocupaciones por ahí, talleres no hay, y esto ocupa tiempo, ocupa la cabeza y expande un poco el alma y hace bien a la gente. Totalmente, totalmente. Es una iniciativa que promueve eso, sobre todo la relación que se establece entre los participantes y, bueno, nosotros, el coordinador, el profe, es una relación horizontal, es muy ameno, aprendemos entre nosotros, cada uno trae su experiencia en relación a la huerta, su experiencia de vida, de cómo lo hacían antes, cómo se hace ahora la huerta, cómo complementa, cómo lo han hecho sus ancestros, ¿no? Su familia, hay mucha gente que trae al grupo experiencias muy enriquecedoras porque nos dan cuenta de un trabajo que se ha hecho por muchos años y que, bueno, que ha sido la base de la alimentación de las familias. La huerta antes era lo primero que había en una casa. Hoy difícilmente se ve una huerta, ¿no? Y cuando consumimos todo el tiempo estos alimentos y que tenemos la ventaja de que son alimentos que sabemos cómo han sido tratados, cómo ha sido alimentada la tierra, lo nutritivo y lo sano que son, ¿no? Que están lejos de los agroquímicos, tenemos esa conciencia, promovemos que se usen abonos naturales y, bueno, y una serie de alimentos que tiene el trabajar con la tierra, ¿no? El conectarse con la tierra promueve esta estabilidad emocional que yo veo que tiene muchas de las personas que trabajan, ¿no? Ayelen, ¿quiénes más van a participar de esta capacitación? Son ustedes dos y Gabriel Farri. Sí, tal como hicimos el año pasado, nosotros con Susana estamos coordinando lo administrativo y la parte más social de las dinámicas, y el profe, bueno, Gabriel Farri, que es un lujo como persona y como profe, súper dinámico, práctico y responde todas las dudas que siempre hay de qué hacer con las hormigas, por ejemplo, que es el tema clave de todas ¿cuándo las... sembrar? ¿Cuándo sembrar? ¿Cómo prestar atención a las lunas? Muy, muy amable y muy... al nivel de profe muy, muy dedicado. Recordamos que estas son actividades gratuitas promovidas por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Villa Yardino. Sí, así es. Esto está encuadrado dentro de un programa de fortalecimiento y este sería el primer proyecto, y ahora pronto vamos a dar a conocer también otro proyecto que estamos elaborando con los egresados del primer curso de agroecología. Perfecto. Bueno, chicas, entonces hay que llamar por teléfono o al teléfono que figura en el flyer, o acercarse a la mañana acá a Acción Social del dispensario, anotarse, tomando obviamente las recomendaciones habladas antes por la prioridad y siempre siendo del pueblo de Villa Yardino. Les agradecemos mucho. Gracias a vos. Gracias.